sensación, es eterna maldición, es una oscura traición. Ahí está, seguimos enredando las mañanas. Pero metíamos así agenda apretada, porque en realidad es una agenda muy apretada, aunque hoy esperábamos tener una noticia que tenía que ver con la sentencia a esta policía metropolitana, la policía de Macri, que bueno, tenía que recibir su pena, su esperada pena por varios de y varias de nosotros y nosotras, por haber reprimido la protesta social como siempre, pero en este caso en particular por haber baleado a compañeros de la red, compañeros comunicadores, por el solo hecho de estar comunicando, ¿no? Bueno, una práctica, digamos, que de alguna forma, por un lado sorprende mucho, sorprende por la impunidad con la que se maneja la policía, pero por otro lado no sorprende. Si uno piensa en cómo se desenvuelve, para aquellos que han estado alguna vez en un desalojo, en una marcha, el accionar de la policía ahí es claramente indistinto. No distingue ni de militantes, ni periodistas, ni los propios involucrados, sean vecinos, trabajadores, y pasa por encima de todos. Y en ese accionar que tiene, que esta impunidad que la radio siempre ha venido históricamente denunciando, junto con un montón de organismos y organizaciones, bueno, nos encontramos con esta situación, compañeros que por estar cubriendo noticias resultan ni más ni menos que baleados. Baleados y alojando después de aquel acontecimiento, como en el caso de Esteban, una bala de plomo en la pierna. Buen día, Esteban Rufa. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan, compañeros? Pero muy bien, acá enredándonos con unos mates también. Y digo, esperábamos la sentencia para hoy. ¿Y qué pasó? Sí, hoy teníamos esta audiencia, que era la audiencia final, definitoria de este proceso, que digamos, de este proceso legal que comenzamos hace 4 años, cuando en un espacio de coordinación decidimos constituirnos en querella junto con HLI, RNMA y Correpi. Y bueno, nuevamente la justicia evidentemente tiene otros tiempos que nosotros, puede seguir esperando un tiempito más, y en una nueva maniobra que nosotros entendemos que en realidad es una más allá de ser una maniobra dilatoria, también es una maniobra para ningunear lo que esta noche sucedió, que viene también en la línea de lo que el fiscal ha pedido como para que el tribunal, digamos, después largue la sentencia. Nosotros ahora tenemos la próxima audiencia, el martes 6, que es la audiencia final, donde en teoría deben decirse las últimas palabras, la sentencia del tribunal. No sabemos si van a hacer lectura completa o no, pero bueno, es un nuevo ninguneo a todo este laburo que venimos construyendo hace 4 años para que esta causa salga adelante y para que estos policías terminen presos. ¿Qué es lo que se está esperando entonces que pase este martes 6? ¿Cuál es la condena que se está esperando? Bueno, nosotros desde la querella, María del Carmen Verdú, cuando fueron los alegatos, que fue la semana pasada, fue bastante contundente, fue muy contundente al respecto. Se está pidiendo entre 15 y 20 años de prisión efectiva por intento de homicidio calificado en grado de tentativa, con el agravante de que, bueno, al ser funcionarios públicos, por pertenecer a fuerzas de seguridad, digamos que no cabría una pena menor. Ese mismo día, el fiscal, que es Oscar Ciruzzi, que realmente parecía que nos acompañaba en todo sentido y que incluso su alegato lo acompañó con muchísimas de las pruebas y muchísimos de los dichos de tanto de nuestros testigos, que fueron muy contundentes, como de los testigos policiales que vienen del país del no me acuerdo. En ese sentido, el fiscal se apoyó en todas esas pruebas, pero dijo que bueno, que él entendía que no hubo reiteración de disparo, por lo cual no puede identificar a ninguno de los policías. Por lo cual, él considera que, bueno, nada, no hubo intencionalidad de matar. Ajá. Bueno, en ese sentido él propone que se los condene por abuso de arma, que son, él pide 3 años y 3 meses de prisión, con un agravante de que, bueno, no puedan ser funcionarios de oficiales de policía durante 4 años, una inhabilitación, más costas. Pero bueno, la verdad que nos sorprendió porque el fiscal venía acompañando y en ese momento no sabemos si se asustó, si no sé, tuvo un cambio de personalidad o no sé qué, pero se tiró para atrás en todo este acompañamiento que aparentemente iba a ser a la hora de los alegatos. Qué bárbaro, ¿no? Los cambios de personalidad antes de las sentencias y antes de los pedidos suelen ser frecuentes, antes de los votos también, por ejemplo, en la legislatura. Sí. Y sobre todo cuando uno se está metiendo con la policía, ¿no? Debe haber ahí toda una serie de coacciones. La policía de Macri encima, sí. ¿No? Estaba pensando, Esteban, en preguntarte, yo recuerdo aquí en Catamarca, hará un buen tiempo ya, creo que deben ser unos 12 años, hubo un caso muy conocido de 4 policías que le dispararon con balas de goma a jóvenes por la espalda desde muy corta distancia, uno de ellos quedó muy grave. Se hizo un juicio y se les dieron condenas efectivas. No obstante, pregunto, estos hechos después pasan rápidamente al olvido, como vos decías, y no sientan ningún tipo de precedente, para el accionar de la policía. Entonces yo estaba preguntando si tal vez ustedes desde la Correpio, desde alguna organización, esperan que una vez terminado el juicio y estando efectiva la condena, se puede hacer algún tipo de otra acción como para pensar, ¿no? Darle un poco más de relevancia o que sienta algún precedente para la forma en que se comporta la policía, porque si no, parece ser, ¿no?, que esto queda solamente en el caso individual de unos policías y su comportamiento y no se visibiliza que es un problema general de todas las fuerzas policiales. Sí, claro, bueno, esto claramente hay que entenderlo desde ese sentido, ¿no?, que vos planteás. Esto es un problema que está instalado en todas las fuerzas, es parte inherente a las fuerzas, y bueno, después se nos planteará ese dilema luego de la sentencia de cómo instalarlo, cómo hacer para que continúe en agenda, o que los medios no evadan, como lo vienen haciendo, cuando las fuerzas policiales están involucradas en casos de gatillo fácil o en casos de abuso policial o de abuso institucional dentro de los barrios. Nosotros, consideramos que este juicio en realidad es bisagra, en el sentido de que creo que es la primera vez que desde un espacio de articulación tan diversificado como es el nuestro, que desde el ámbito cultural, desde el ámbito antirrepresivo y desde el ámbito comunicacional, estamos pudiendo instalar en varios medios la importancia de este juicio, cuáles son los actores que están interviniendo, quiénes somos nosotros, y bueno, y que en ese sentido, el 13 de marzo de 2013, atacaron directamente a la libertad de expresión, atacaron a comunicadores. No solo nos atacaron a nosotros, atacaron a toda la comunidad, a toda la sociedad argentina. Y bueno, nosotros ahí vamos a tener que reforzar y redoblar esfuerzos para seguir instalando el tema y ver de qué manera podemos persuadir a los responsables políticos para que esto no se vuelva a repetir. Igualmente, nosotros, haciendo un análisis fino, podemos decir que el tribunal está presionado, se ve presionado, sabe que somos del ámbito comunicacional, eso no gusta, porque digamos que eso visibiliza, y en ese sentido creo que hemos demostrado, llenando las salas todas las jornadas, llenando tanto afuera como adentro, hemos demostrado una fortaleza y un acompañamiento que muchas veces cuesta generarlo. Y en ese sentido, la verdad que estamos contentos y esperamos una condena ejemplar, ¿no? Así es. Bueno, la esperamos y esperamos que el martes, entonces, cuando salga el Enredando las Mañanas desde allá, nos enteremos de alguna buena noticia. Estaba tratando de hacer memoria aquí en vivo si alguno no es exactamente el 6 o el 5 que cae el día del comunicador. El 7. El 7. Ahí, el 7, al toque. Al toque. Bueno, esperemos recibir para el día del comunicador una buena noticia. Eso, comenzar. Del periodista. Sí, sí, sí. Comenzar sí, con bueno, esa buena noticia. Nosotros ahora, parece hasta a propósito, pero bueno, digamos que en vísperas del día del periodista vamos a estar anunciando cuáles fueron los resultados de toda esta construcción de 4 años y ahí veremos si se construyó justicia o si, bueno, se construyó hacia el camino de la impunidad. Así es. Bueno, esperemos que sea justicia. Esteban, te dejamos un abrazo enorme y, bueno, seguimos acá desde todo el país esperando que sea un fallo favorable y que sienta precedente y que, bueno, y que no nos sigan acosando, uh-huh, agrediendo, reprimiendo por comunicar. Un abrazo, bueno, compañero. Por la comunicación. Chau. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Mañanita y al atardecer, qué lindo es querer cuando pagan bien. Toma un vaso, toma dos, vamos. Bueno, estábamos ahí finalizando la conversación con Esteban, que nos dejaba también algunas puntas interesantes para recuperar. Que uno podría resumir esta metáfora de no dejar que el árbol tape el bosque, ¿no? Porque él mismo lo decía, ¿no? Tratar de enfocar la causa como si fuese una cuestión de un atentado contra la libertad de expresión, ¿no? Contra todo el trabajo de los periodistas. Y estábamos pensando y conversando aquí que hace recientemente salieron varios casos de corrupción en la policía a nivel de la policía de la capital federal, pero también a nivel nacional. Y es interesante cómo la sociedad reacciona ante ciertas percepciones. Por ejemplo, cuando se habla de la corrupción, sí es un problema trascendental, y entonces ahí se reventó a la policía, se la criticó, echaron a 2 importantes jefes de la policía, pero cuando es esa misma policía la que hace otras acciones, que la sociedad no la tiene instalada, digamos, como tan graves, ya la reacción es menor. Entonces también es interesante trabajar cómo la sociedad tiene percepciones de las instituciones. En este caso, a la policía no se le permite que sea corrupta, sí se le permite que reprima. Claro. Una paradoja interesante ahí para pensar, y justamente en el sentido de que decíamos de que no termine esto el 6 con la condena y con la sentencia, sino que es para trabajar. Porque también hay que pensar esto, yo me gustaría averiguar, vamos a hacerlo aquí, también los oyentes pueden, si quieren, tirarnos algunas líneas, pero para ver cómo es los protocolos que tiene que llevar adelante la policía, no solo frente, digamos, a las situaciones en la calle de conflicto, sino con los periodistas, porque debe tener una diferenciación de ese accionar, de esa forma de intervenir, que sería bueno, digamos, tener al alcance de la mano para poder empezar a hacer este trabajo que el mismo Esteban nos decía. Bueno, que no quede en el 6, empezar a problematizar esta cuestión. Sí, a mí me resulta, me asusta un poquito en realidad el paralelismo que a veces hay entre Argentina y México, ¿no? Como nos estamos acercando cada vez con mayor velocidad a eso que está sucediendo en México desde hace tanto, y cuál es la situación de los comunicadores hoy en México es tremenda, ¿no? Es muy grave, no es un casual, no es que uy, vas pasando y te balearon, no, te reprimen tu actividad porque es justamente la que visibiliza lo que está pasando y la que puede conseguir que esta sociedad que legitima estas prácticas cotidianas sea la que luego esté en contra. Entonces, guarda, hay que estar como muy atentos y atentas a que esto no se reproduzca, porque, bueno, tenemos el caso de México y es evidente que estamos todos los países latinoamericanos encaminados a reproducir ese modelo. Así es, y es interesante pensar esto de que las advertencias, que son estos casos, estas cosas que van pasando, no nos pasen desapercibidas. Hablando de México, la antropóloga Rita Segato, que ya trabajó mucho la cuestión de los femicidios en Ciudad Juárez, contaba en un caso que fue a trabajar y a presentar el libro que habían sacado allá en México, y muchos colegas le decían, bueno, que no vaya, que era muy peligroso exponerse en esos territorios y demás, y ella cuenta que no hizo caso, dijo, no, pero no pasa nada, eso es una exageración. Y cuando llegó, a los dos días de estar, tuvo que irse de urgencia con una amenaza de muerte muy concreta. Entonces, también no esperar a que las cosas crezcan, sino que ir teniendo estos sobreavisos. Entonces, el 6 de junio tendremos que estar todos atentos, tenemos que visibilizar esto, hay que participar, si se quieren, en las instancias, en la calle, que se pueda. Y bueno, entonces empezar a pensar que no tenemos que llegar a esos extremos. Pero bueno, así algunas cosas para ir pensando estas noticias, pensando cómo estamos viviendo la comunicación, también pensando todas las cosas que van a venir la semana próxima, en la Semana del Comunicador, que seguramente va a haber muchas mesas, debates, intervenciones, cartas abiertas y todas esas cosas que suelen haber. Entonces, empezar a tirar también un par de ideas para esas discusiones. Así es. Bueno, ¿qué le parece, Manu, si seguimos enredando las mañanas desde la música y después volvemos ya a meternos en los conflictos territoriales? Me parece muy locales. Bien, así con la música podemos mover un poco el cuerpo para sacarnos el frío. Ya con los mates le debería alcanzar, Manuel. Pero bueno, vamos.